Como les contaba con anterioridad, con esta excusa, digamos, también para promocionar la festiferia agroecológica que va a suceder este próximo fin de semana en la Plaza Montevideo de Atlántida, es que, bueno, nos contactamos con Agustina. Agustina, ¿cómo estás? Un gustazo recibirte nuevamente por acá. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por abrir el espacio también. Sí, hace tiempo que estábamos con ganas de retomar la actividad de radio, pero también como para saber un poco cómo viene la actividad de la red de semillas, también vinculado con la red de agroecología, entonces, y también digamos, la comunidad productiva que ustedes llevan adelante. ¿Por Bueno, dónde querés estamos empezar? pleno arranque de año. Bueno, te puedo empezar contando de acá, de acá donde estoy. Estoy en el colectivo Aldea Batí, que estamos en Rincón de Pando, en Canelones. Bueno, arrancando un año nuevo, un verano nuevo, bastante difícil también, como los que vienen anteriormente también. Capaz al principio un poquito más liviano porque hubo bastante lluvia, pero bueno, ahora ya nos encontramos en una situación similar al año pasado. Pero bueno, igual con ganas metiéndole, a punto de arrancar las huertas de otoño también. Así que está esperando también que caiga alguna agüita para eso, para poder preparar mejor la tierra. Con vecinas nuevas también, donde el año pasado celebramos el octavo campamento de jóvenes por la de soberanía alimentaria, acá en el predio lindero al nuestro, donde hay otro colectivo de compañeras y compañeros de la red de semillas, que se llama Espina Amarilla, y bueno, también contentas ahí con eso, con las nuevas compañías. Y bueno, después con la red de semillas estamos también a punto de tener un encuentro de referentes, que es como una instancia organizativa que hacemos 3 veces al año. Y bueno, estamos a punto de irnos para Tacuarembó, a la estancia La Lata, donde viven algunas compañeras allá. Y en un proceso de reconstrucción de la memoria de la red también, entonces ir para ese territorio es bastante significativo. Estamos ahí con un proceso de entrevistas, de recopilación de documentos, contando un poco desde distintas voces, distintas miradas, cómo ha sido este proceso en sus distintas etapas y en cada territorio también. La idea es poder contar así con múltiples voces. Qué bueno que, Estuvimos y la semana pasada en 33. Sí, dale, dale. no, que qué bueno poder como de alguna forma estar articulando con otros grupos, trabajando en comunidad, sentado en un territorio específico y también como tratando de seguir esto, los calendarios de siembra, la siembra de la cosecha, cuidar los almácigos, los trasplantes, encima que llueve y que no Sí. llueve, y cuando llueve llueve mucho y cuando no llueve ahí se seca, es como que requiere ahí como una organización, ¿no? Sí. Sí, es una energía, la presencia, ¿no? Es lo que requiere la tierra, un poco la presencia. Y bueno, lo cierto es que este fin de semana se propone esta festiferia en Atlántida. ¿De qué viene más o menos? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, la Festiferia es un espacio creado recientemente. Este verano lo empezamos a poner a prueba. 2 veces al mes, 2 sábados al mes, estuvimos yendo a una plaza en Atlántida, que es como una proa que está más o menos a la altura del Gusano Loco, para que se ubiquen, que no está tan fácil de encontrar, pero bueno, hemos estado ahí. Y bueno, la idea de esta feria es poder difundir la agroecología con una de las herramientas que tiene la agroecología, que es la venta directa, ¿no? Y el encuentro entre productores y consumidores, que idealmente está bueno que seamos personas de la zona, ¿no? Que seamos vecinas en lo posible, lo más cercano posible. Y bueno, difundir la agroecología así de boca a boca y también un espacio para poder compartir el arte. Hay muchas personas que están llevando también sus artesanías ahí. Estamos tratando de que haya siempre una propuesta musical como para acompañar ahí la feria. Y también talleres y charlas. La idea es poder como valemos de varias herramientas y de también otras alianzas y otros vínculos que tenemos con otras organizaciones, perdón que sonó ahí, con otras personas y organizaciones del territorio, bueno, como para poder profundizar en qué es la agroecología. Y en esta oportunidad van a estar presentes también Guardianes de las Cuencas, la Comisión de Vecinos y Vecinas en Defensa de Laguna del Cisne y Arroyo Solís Chico, que es un tema bien importante y nos toca a todos de cerca, ¿no? Sí, bueno, particularmente nos pareció bueno aprovechar que estamos en este territorio y que está pasando algo importante en cuanto a organización comunitaria, digamos, y defensa del territorio. Esta cuenca ya viene con una historia bastante marcada en eso, en ese sentido, ¿no? A través de la organización en defensa de la Laguna del Cisne y ahora del río del Arroyo Solís Chico. Que bueno, es una cuenca que a través de esa defensa de vecinos se logró que su aspiración sea una cuenca agroecológica, que haya un intento de transformación del sistema productivo acá en la zona, medidas cautelares, que supongo que ya te habrán contado sobre eso. Y bueno, desde la agroecología y desde nuestra organización que trabajamos con esa perspectiva, digamos, bueno, cómo este sistema que llevamos adelante en nuestras formas de vida puede colaborar a restaurar cuencas, a aumentar la biodiversidad en los territorios y a producir alimentos sanos aprovechando mucho más de los bienes comunes, ¿no? Del territorio y del agua, poder conservar y hasta generar agua, ¿no? Almacenar agua. Entonces, bueno, también es parte de la agroecología el vínculo, ¿no? Entonces, nos parece que está muy rico poder compartir el encuentro con estas otras organizaciones que vienen haciendo su propio camino, a sus propias investigaciones, profundizando en aspectos diferentes al que nosotros venimos haciendo y desde ahí poder dialogar e informar. Bien, Agustina, sabes que me quedaba pensando un poco porque digo, dentro de toda esta efervescencia, digamos, yo los veo como esa juventud efervescente que se asienta en un territorio, que está produciendo, que es demostración de que hay gente que quiere volver al campo con, digamos, con constancia, con disciplina, con todo eso más allá del platonismo. Se define un plan de agroecología, cambia el gobierno, todo eso entra en un tembladeral. Sumado a esto, digamos, 3 años de una sequía extrema que lleva a una crisis hídrica del año pasado sin precedentes, retomamos este año superando un poco esto, las perspectivas no son muy positivas desde el punto de vista climático, pero además se atropella nuevamente la cuenca con una autopista. Es como una montaña rusa emocional, ¿no? Y militante también, Sí. digamos. Y es muy paradójico en realidad, también es como muchos de los proyectos que se imponen de alguna forma acá en este país que en primera instancia son propuestos por empresas, no es una necesidad de la población del territorio y bueno, te habrán contado mejor los vecinos de acá que están trabajando más con el tema de la autopista, de que hay otras opciones para ese problema que plantean quienes quieren instalar una autopista acá, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es una cuenca que tiene medidas cautelares que tienen un rumbo hacia la agroecología y no puede ser esta contradicción, ¿no? Y además es una cuenca que es fuente de agua potable. Entonces ahí, teniendo tan cercana la experiencia del año pasado, y la incertidumbre de que el manejo que se está haciendo de las aguas tampoco es una nos da mucha certeza de que vayamos por buen camino, ¿no? Y que vayamos a tener la seguridad de tener agua potable en el futuro. No sé, parecería como una incoherencia. Parece una incoherencia. No Sí, sé. desde esta perspectiva, sí, de la perspectiva económica más dura, vaya uno a saber. Lo cierto es que entonces, este próximo sábado 24, a partir de las 20 horas, va a estar el taller de Guardianes de Cuenca con Laguna del Cisne y Yaciri, pero la feria igual comienza a partir de las 16. Entonces ahí vamos a tener orgánico y Sí. agroecológico, verduras, conserva, artesanías, plantas y yo agregaría por acá medicinas, porque es algo de lo que vos también trabajás. Sí, exacto. ¿Y cómo es esto Sí, de hay qué medicinas tipo de también, medicinas falta de las. podemos encontrar y particularmente de repente producís tú o como grupo? Principalmente es la medicina del alimento, ¿no? Que Se empezamos olvida un de ahí poco ya eso, los ¿no? alimentos traen un montón de medicina. Es verdad. Sí, que Sí, se, a veces principalmente sí, se obvia un eso, poco. el alimento fresco producido en tierras sanas es la mayor medicina. Y después hay varias compañeras y compañeros que están elaborando tinturas, hidrolatos, aceites esenciales, bueno, cremas, cosméticas, jabones, de todo, que también es parte de nuestra soberanía también y mirar para ese lado. Que está, hay grandes industrias que pretenden vendernos salud y desconocimiento. Y está, y hay muchas personas que están rumbeadas a que su medio de vida sea esa producción, esa elaboración, y está buenísimo poder apoyarnos en eso también. Eso también es la agroecología, ¿no? Yo acá no elaboro medicinas en ese sentido de cosméticas y tinturas y esas cosas, más que las que usamos para nuestro consumo. Pero sí vengo experimentando ahí, aprendiendo a secar hierbas y a reconocer las hierbas, los árboles que hay acá en el entorno, secándolos y bueno, haciendo saquitos de té. Buenísimo. Agustina, nos vamos a estar encontrando seguramente este fin de semana, pero hay alguna pregunta que me gustaría dejar abierta, porque a veces uno en las proyecciones puede ser bastante pesimista, pero si uno pensara desde la perspectiva más positiva, ¿cómo te gustaría ver vos en un futuro muy lejano, quizás gran parte de nuestro territorio o una expansión de la agroecología, este trabajo que se viene haciendo y madurando, en lo que tiene que ver con el vínculo con la tierra, con el acceso a la tierra, la producción familiar? Es amplia la pregunta, pero bueno, así cuando sueña lindo, Agustina, ¿qué sueña con sus compañeros? Ah, qué pregunta. Y bueno, va a ser Y para optimista. pensársela un ratito, ¿no? Sí. Bueno, a mí algo que me da mucha esperanza es esta movida de jóvenes que estamos construyendo, donde estamos justo ahora que estuvimos haciendo estas entrevistas para el proyecto de memoria, conversando bastante con las compañeras allá de la parentela en 33, hablando también de cómo se forjan lazos de amistad y de contención también en este proceso. Y tal, me imagino, me gustaría que más personas vayan volviendo a la tierra y que estas personas que volvamos a la tierra tengamos condiciones para permanecer en ella, ¿no? Que bueno, volver, salir de un sistema urbano de vida a encontrarte con que tenés que autogestionar un montón de procesos vitales para tener bienestar, ¿no? Es difícil y bueno, y también las memorias que nos llevan a esos saberes. Las estamos buscando y encontrando, entonces estamos recién andando ese proceso. Bueno, para mí sería hermoso eso, seguir en contacto entre generaciones, entre distintas realidades y pudiendo poner en práctica con la seguridad de que nada nos va a hacer ir para atrás. Eso sería lindo. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por este tiempo y el agradecimiento más profundo y extensivo para vos, todos los compañeros que hacen posible Abatí y también la red de semillas, la red de agroecología y estos emprendimientos. Bueno, por estar en territorio, por la labor, la actitud, los valores que siempre vemos que manejan y por eso, por alimentar la esperanza también, además de la panza, ¿no? con mejores alimentos. Qué lindo, que nunca falte entonces. Mamá Ría, estamos en contacto y nos vemos el fin de. Te grita desde adentro y que muestra dónde ir.